Bienvenidos y bienvenidas a Lengua de Trapo, un programa parte de la cadena radial La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio ideado para la familia, en donde hablaremos principalmente de educación, arte y cultura. Pero seguro aparecerán variedad de temas de nuestro camino que puedan encontrar aquí hogar. Soy Micael Martínez, su sencillo anfitrión, y espero que su estadía auditiva aquí sea totalmente placentera. Empecemos. El día de hoy, y dándole continuación a los programas anteriores, vamos a cerrar esta trilogía sobre la revolución del sistema educativo con un tema que en lo personal me parece esencial y me apasiona mucho: las inteligencias múltiples. Hace 20 años, Howard Gardner, un profesor de cognición y educación en la Universidad de Harvard, tuvo la osadía de plantear un nuevo concepto de inteligencia. Hasta ese entonces, la inteligencia era fuertemente relacionada con las matemáticas y la lengua. Él lo que hizo fue tomar la palabra inteligencia, que era propiedad de la gente del coeficiente intelectual, y dijo: la música es un talento, y las matemáticas son inteligencia, pero ¿por qué debemos llamar inteligentes a las personas que son buenas con los números, y solo talentosos a aquellos que dominan el tono, la armonía y el timbre? Y basándose un poco en esta hipótesis, dio paso a una revolución en la psicología con una teoría de las inteligencias múltiples, y por supuesto, el trabajo que hizo repercutió en la mejora del sistema educativo. Howard Gardner logró identificar y definir hasta 8 tipos de inteligencias distintas. La primera de ellas es la inteligencia lingüística, que, como su nombre lo indica, hace referencia a la habilidad para la comunicación, no solo oral, sino también otras formas de comunicarse como la escritura y la gestualidad. La segunda es la inteligencia lógico-matemática. Este tipo de inteligencia se vincula a la capacidad del razonamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. La rapidez para solucionar este tipo de problemas es el indicador que determina cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene. Este tipo de inteligencia en particular durante décadas fue considerada la inteligencia en bruto, suponía el eje principal del concepto de inteligencia y se empleaba como baremo para detectar cuán inteligente era una persona. Ahora, bajo la tesis de Edward Gardner, solo supone una inteligencia más. La tercera inteligencia es la inteligencia espacial, también conocida como inteligencia visual espacial. Esta engloba la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener capacidades que les permite idear imágenes mentales, dibujar y detectar detalles, además de un sentido personal por la estética. La cuarta inteligencia es la inteligencia musical, que obviamente refiere a todo lo vinculado con la interpretación y composición de música. Por supuesto, aquellos capaces de tocar instrumentos, leer y componer piezas musicales con facilidad, son aquellos que destacan en este tipo de inteligencia. La quinta es la inteligencia corporal y sinestésica, la cual implica las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o expresar ciertas emociones. Podemos ver esta inteligencia en su máximo exponente entre bailarines, actores, deportistas e incluso cirujanos y creadores plásticos, pues todos ellos tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas, que es lo que involucra esta inteligencia. La sexta es la inteligencia intrapersonal. Esta refiere a aquella inteligencia que nos permite comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo en lo que refiere a la regulación de emociones y del foco atencional. Las personas en las que destaca la inteligencia intrapersonal son aquellas capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre estos elementos. Incluso, según Gardner, esta inteligencia también permite ahondar en la introspección y entender las razones por las cuales uno es de la manera que es. Por otro lado, tanto saber distanciarse de la situación para desdramatizar los eventos con un impacto emocional negativo, como saber identificar los propios sesgos del pensamiento, son herramientas muy útiles tanto para mantener un buen nivel de bienestar como para rendir mejor en diferentes aspectos de la vida. Esta inteligencia engloba esas habilidades. La séptima es la inteligencia interpersonal. Esta inteligencia nos faculta para poder advertir cosas en las otras personas, más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos o los objetivos y metas de cada discurso. Y más allá de poder interpretar lo que otra persona quiere decir, la inteligencia interpersonal evalúa la capacidad de empatizar con las demás personas. Es una inteligencia muy valiosa para las personas que trabajan con grupos numerosos. Su habilidad para detectar y entender circunstancias y problemas de los demás resulta más sencillo si se posee y se desarrolla la inteligencia interpersonal. Por ejemplo, profesores, psicólogos, terapeutas y abogados y pedagogos son perfiles que suelen puntuar muy alto en este tipo de inteligencia. La octava es la inteligencia naturista. Esta inteligencia permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo las especies de animales y vegetales, o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza en general. Y esta se trata de una de las inteligencias esenciales para la supervivencia del ser humano, y en realidad de cualquier otra especie, y ha estado redundando bastante en la evolución. A pesar de que Howard Gardner logró identificar y definir estas ocho inteligencias, es muy probable que con el paso del tiempo surjan nuevas inteligencias. Por supuesto, es una visión muy a futuro, pero es una gran posibilidad de que con el avance tecnológico y las nuevas percepciones que nos permiten estas herramientas, quizás se desarrollen inteligencias nunca antes habladas. Y por supuesto, Howard Gardner admite que no fue el primero en reconocer la multiplicidad de inteligencias. De hecho, me parece haber mencionado en uno de mis programas anteriores una famosa frase de Einstein, o haberla parafraseado un poco, que quizás ahora la recuerde mejor, que dice que si medimos la inteligencia de un pez por su habilidad para trepar un árbol, el pez vivirá toda su vida creyendo que es un estúpido. Y en eso justamente radica el principio de las inteligencias múltiples, en romper un poco esta definición de inteligencia que tenemos por estos exámenes del coeficiente intelectual. Los exámenes del coeficiente intelectual, o IQ, son unos exámenes que ciertamente han cambiado con el tiempo, pero están basados en un examen creado hace 200 años en París, que tiene como problema no únicamente que es sumamente antiguo y que sirve solo para medir la inteligencia lógico-matemática y lingüística, sino el problema que tiene es la importancia que se le otorga a los exámenes de IQ. Que ahí radica justamente la cuestión, ¿no? El problema de las mediciones no son las mediciones, sino las personas que le atribuyen demasiada importancia. Y este examen justamente tiene ese conflicto, que la gente cree que si tiene un IQ bajo, se consideran completamente incapaces de hacer muchas cosas. Las inteligencias múltiples justamente rompe con esto y nos hace pensar en la inteligencia de una manera completamente distinta. De hecho, Gardner, en una de sus entrevistas, hace uso de una metáfora que él cree que es una manera más práctica de definir inteligencia bajo este concepto que él plantea. Dice así, y lo cito textualmente: si crees en una inteligencia única, lo que quieres decir es que tienes un solo ordenador en el cráneo. Si ese ordenador funciona y es eficiente y rápido, no comete muchos errores, eres bueno en todo. En cambio, si funciona con torpeza, entra dentro de la media y si va lento y comete muchos errores, es que eres estúpido. La reivindicación de las inteligencias múltiples es que tenemos una serie de ordenadores independientes en la cabeza. Uno se encarga de la información musical, otro de la información espacial, otro de la información corporal. Y Howard Gardner lo que intenta decirnos con esto es que cada persona procesa la información de una manera distinta, de acuerdo al tipo de inteligencia de la que se trata esta información. Puede, por ejemplo, que un jugador de fútbol tenga muy pocos conocimientos teóricos de matemática, pero el momento de emplear su cuerpo para darle el empuje correcto a una pelota y anotar un gol, estará empleando en su movimiento corporal de manera implícita muchísimos conocimientos de física. Pero él no tiene estos conocimientos, no hace un cálculo realmente en una pizarra para saber con cuánta fuerza le va a pegar al balón. Simplemente siente su cuerpo y tiene el control capaz para saber cómo hacerlo. Mientras que probablemente alguien que pueda hacer estos cálculos en una pizarra no tenga la habilidad para patear el balón de esa manera. Y este nuevo concepto de inteligencia, esta visión de las inteligencias como algo múltiple, llevó a Howard Gardner a un planteamiento que ahora yo considero esencial dentro de la revolución del sistema educativo, que es la educación personalizada. Ciertamente hace 20 años esto era algo totalmente utópico, y claro, cuando Howard Gardner planteó que todos éramos distintos y que probablemente debíamos recibir una educación distinta, la gente se rió, porque era muy poco probable y casi imposible que un aula de 30 estudiantes del profesor se siente uno a uno a ver cómo enseñarles. Claro, totalmente fuera de nuestro alcance. Pero ahora, en la época actual, y con los medios que tenemos, con la disposición de la tecnología, qué triste y ciertamente no es asequible para todos. Pero poco a poco eso va cambiando. Y para las áreas en las que ya es asequible, la educación personalizada se vuelve algo mucho más real. Gracias a la revolución digital y a la versatilidad del software y el hardware, si quieres aprender algo, sea lo que sea, cálculo, geometría, esquiar o hacer un pastel, no hay un motivo por el cual todos tengan que aprender de la misma manera. Hoy resulta absurdo pensarlo así. Y entre más versátil se va volviendo este software y este hardware, el aprendizaje se va volviendo una cuestión que más bien consiste en descubrir cómo aprende una persona, descubrir las pasiones que son muy importantes y utilizar todos los recursos humanos y tecnológicos que nos puedan servir de ayuda. Esto, por supuesto, se trata de un ideal, pero estamos mucho más cerca de lograrlo de lo que hemos estado antes. Y esta nueva visión del aprendizaje involucra que los maestros también cambien un poco su función y se empiecen a volver más bien guías. Lo cual es muy interesante porque conlleva un cambio a la visión vertical de la educación, esta visión en la cual el maestro es la fuente absoluta de conocimiento y que todo lo que nos dice es la verdad y tenemos que simplemente repetir lo que él dice y hace. Más bien nos lleva a una educación horizontal en la cual el maestro nos guía y nos facilita las herramientas para aprender, pero no tiene necesariamente el conocimiento. Ciertamente es importante que sepa el tema que queremos investigar, qué es lo que queremos aprender, y quizás él mismo pueda ser la herramienta, pero a la era actual, con la capacidad de adquisición de conocimiento que tenemos ahora, con la revolución del Internet y todo esto, es muy fácil nosotros mismos investigar lo que queremos aprender, y el maestro ayudarnos en cuáles son las mejores herramientas, cuáles son las mejores metodologías de enseñanza que podemos utilizar de acuerdo a nuestra personalidad. Es realmente muy complejo y revolucionaria toda esta nueva visión. Porque claro, y conectando con el anacronismo del sistema educativo, estamos acostumbrados a que el maestro esté enfrente y que los pupitres tengan un orden y que el conocimiento simplemente venga a nosotros. Pero ¿qué pasa si mi manera de aprender es distinta a la de mi compañero? Y más bien el profesor me ayuda a encontrar mis propias maneras de aprender y a darme las herramientas para hacerlo. Esto hace que yo me empodere de mi aprendizaje, que me empodere de los conocimientos, que yo mismo, entendiendo cuáles son mis mejores maneras de aprender y en qué áreas son en las que destaco, haga las investigaciones yo mismo y no esté esperando que el conocimiento venga del maestro, sino motivo mi capacidad investigativa a través de la curiosidad. Y de hecho esto involucra muchísimos beneficios. Los nuevos conocimientos de educación también nos permiten saber algo que se conoce como el aprendizaje significativo, que es que no aprendemos las cosas si no tienen un valor para nosotros. Entonces, si yo me empodero de mi manera de aprender y es la curiosidad la que motiva mi enseñanza, entonces el aprendizaje se vuelve significativo para mí. Y es realmente esa la manera correcta de aprender. Y por supuesto, esto lleva una responsabilidad diferente a los profesores. Una parte muy importante de las inteligencias múltiples es mantener todas las inteligencias funcionando. Si bien el profesor, como guía, puede detectar en un estudiante que tiene una inteligencia corporal y sinestésica, por ejemplo, y que le resultan las cosas mucho más fácil aprender con las habilidades corporales y motrices, no puede permitir que este estudiante deje de lado el resto de inteligencias, pero puede ayudarle a vincular esta inteligencia con las otras, porque todas las inteligencias están vinculadas entre sí. Y en algún momento todas las inteligencias dependen de la otra para el desarrollo del conocimiento. Y de hecho, el motivo principal por el cual es importante tener las inteligencias en un balance y no únicamente especializarnos en la cual destacamos, sino también ser capaces en las otras inteligencias, es que esto facilita muchísimo el trabajo comunitario. Y el trabajo comunitario es una de las características principales de la revolución digital. Howard Gardner nos lo dice. Ahora todo consiste en trabajar en equipo, en red, en llegar de distintos lugares a un mismo sitio, trabajar eficientemente y no volver a ver a esa persona. Y esta capacidad de trabajo en equipo está vinculada a dos inteligencias que yo creo que en este momento, en nuestra era, en la época actual, son las dos más destacables. Quizás hace 70 años fue la inteligencia lógico-matemática y la lingüista. Y por eso tanta importancia que se le dio a los test de IQ y por eso el sistema educativo que se planteaba. Pero hoy en día, la inteligencia intrapersonal e interpersonal, que es la que nos permite trabajar en equipo, es vital. Porque con esta capacidad del Internet, en la cual podemos tomar a una persona en Alemania, una persona en Ecuador, una persona en India y una persona en China, y ponerlos a trabajar todos juntos, es maravillosa. Y se puede sacar provecho de cada inteligencia en la cual destaquen. El reconocer las inteligencias múltiples y valorar cada una de ellas nos permite que el trabajo comunitario sea mucho más aprovechable y que el conocimiento que logremos sea muy superior al conocimiento que se lograría en una investigación o en un trabajo individual. Por eso es tan importante que la educación se enfoque hacia eso, hacia una educación personalizada, que permita el desarrollar la inteligencia en la cual somos más adeptos y fortificar las inteligencias de las que tenemos problemas, y que desarrolle sobre todo la inteligencia intrapersonal e interpersonal para lograr el trabajo comunitario, que nos facilita tanto la revolución digital. La cooperación considero que es mucho más importante que toda la cantidad de conocimiento que nos intenta meter el colegio a la fuerza en la cabeza hoy en día. De hecho, me permitiré citar una vez más a Howard Gardner porque sus palabras son precisas en esto. Cuando le preguntan sobre la cooperación y el trabajo en equipo, y que quizás deberíamos concentrarnos en estas nuevas competencias, Howard Gardner responde: y deberíamos hacerlo creando dentro de las escuelas entornos que modelen este tipo de comportamiento, entre los maestros, entre maestros y padres, entre los chicos mayores y los pequeños. Porque cuando ves lo que pueden conseguir si trabajas en equipo con los demás, en especial con personas que tienen distintas perspectivas, es muy liberador. Cuando era joven e insensato y contrataba a personas para que trabajaran conmigo, siempre buscaba a personas que eran exactamente iguales que yo, para tener réplicas exactas de mí. Y hace 20 años me di cuenta de que esta actitud era estúpida. Con uno como yo ya bastaba. Así que ahora pienso más en formar equipos en los que las personas tengan habilidades, intereses y pasiones complementarios y en los que todos puedan sumar. Por supuesto, todo el mundo sabe que disfrutamos más en un entorno social en el que no oigamos siempre lo mismo, donde se hagan otros tipos de contribuciones. Si carecemos de esos modelos en casa y en la escuela, cuando llegamos al lugar de trabajo, tenemos una tarea de 30 años para construir la confianza y desarrollar los músculos de la colaboración. Es una locura. Entonces, imaginen lo fabuloso que sería, con esta nueva visión de la educación y de la inteligencia, que se piense a cultivar desde pequeños las habilidades para desarrollar confianza, desarrollar buenos equipos de trabajo, y para que cada persona destaque en la inteligencia que le resulta más favorable, porque el coeficiente intelectual y la versión estándar de la inteligencia, en realidad, tienen que ver con si tienes éxito en un determinado tipo de escuela. Una escuela en la que las lenguas y las matemáticas son importantes. Y son importantes, nadie lo discute. Pero cuando dejas la escuela y sales a la autopista, vas a la tundra o a la sabana, te sumerges en el agua o sales al escenario, es momento para las otras inteligencias. Entonces, incluyamos estas inteligencias en nuestro sistema educativo. Porque la irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a los niños de una manera distinta. Y por eso los invito a que revolucionemos el sistema educativo, porque con la revolución en el sistema educativo, finalmente la educación dejará de ser una máquina basada en los principios de la revolución industrial, y fomentará que los niños encuentren cada uno su elemento, e impulsará la posibilidad de que en un futuro la humanidad trabaje realmente como lo que somos, una especie. Con esto concluimos el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado de cada minuto a la escucha de Lengua de Trapo, un programa de la cadena La Rayuela, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que pueden encontrarme aquí en esta misma sintonía todos los miércoles a las 9 de la mañana. Si desean comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de Facebook, en donde pueden encontrar la página Lengua de Trapo. Estoy abierto a sugerencias y preguntas. Síganme en redes para mantenerse al tanto de nuevas transmisiones y si desean repetir cualquiera de estos programas, podrán hacerlo mediante las diferentes plataformas en donde los subiré luego de su transmisión radial. Como pequeña postdata y para desarrollar nuestra inteligencia musical, dejaré con ustedes una pieza de Mozart, que por cierto, y dato curioso, Mozart era definitivamente un genio en la inteligencia musical, pero sin embargo, de acuerdo a sus biógrafos, tenía una fuerte carencia en su inteligencia interpersonal. ¿Qué hubiera pasado si Mozart hubiera podido trabajar con otras personas y con su inteligencia musical en conjunto con otras inteligencias, impulsaron un conocimiento mucho mayor al que su genialidad individual le permitió. Los dejo con esta duda y gracias por haber escuchado. Espero volver a encontrarnos en nuestra próxima emisión. Volvemos con La Rayuela y hasta la próxima semana. Thank you. Thank you.